nacía una canción y con ella una ilusión, brillaba más el sol. Era un soñador que se enamoró. Esta es la historia del primer amor, cuando se entrega todo el corazón. Un tiempo tan fugaz que cuando ves atrás tan solo son recuerdos, nada más. Esta es la historia del primer amor, cuando se entrega. Dios sabe bien cuánto la amé, supongo.